servicios informativos. Boletín. Hora 20, temperatura en La Plata 17 grados, humedad 85%. Luis Barrio Nuevo cruzó a Miguel Pichetto. El dirigente gastronómico dijo que el senador rionegrino en diciembre queda desocupado y va a tener que buscar trabajo. De esta manera, el gremialista apuntó contra los integrantes de Alternativa Federal tras el alejamiento de Roberto Labaña. Revocaron el sobreseimiento de Oscar Parrilli por el presunto encubrimiento a Ibar Pérez Corradi. La justicia ordenó que se vuelva a investigar si el ex jefe de la AFI ocultó información para beneficiar al narcotraficante mientras estaba prófugo. La Cámara Federal porteña le pidió al juez federal Ariel Lijo que intensifique la investigación. Deportes, fútbol. Neymar no va a jugar la Copa América. El delantero brasileño sufrió una lesión en el ligamento del tobillo derecho. Fue durante un partido amistoso frente a Qatar. El cielo se encuentra parcialmente nublado en La Plata. Reiteramos, la temperatura 17 grados, la humedad 85%. Radio Universidad de La Plata. 95 años de servicio público de radiodifusión. Universidad Pública. Desde La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite LR11 Radio Universidad de La Plata, AM 1390. 95 años de servicio público de radiodifusión. Universidad Pública. Escuchanos también en radiouniversidad.unlp.edu.ar. Hey. Este viernes 7 de junio a las 11 horas se realizará la conferencia de prensa para la presentación de la encuesta Situación Laboral y Violencia Machista de Les y las Trabajadoras de la Comunicación de La Plata, Berisso y Ensenada. Les y las esperamos en la puerta de Radio Provincia, calle 11, esquina 53, La Plata. Convoca Colectiva de Trabajadoras de Prensa, La Plata, Berisso y Ensenada. Todavía no entendieron cuál es el límite. Barrio, hay poco saldo, mucho banco, a veces paso que se quedará. En la ciudad todo se paga con tarjeta. Aquí la gente. I think it's wicked, in a way, to be a victim. Absolute power corrupts absolutely, and Robert Moses was absolutely powerful. He wanted to wipe the slate clean, start all over again. I say that you have a cancerous growth there that has to be carved out. I first began to look into city planning and housing. It was unbelievably awful. Insane. We didn't understand how high the price was until Jane Jacobs came along. Jane Jacobs has written a book that advances with the power of a bulldozer against modern city planning and rebuilding. She is the antennae that's picking up something here that no one else is seeing. She believed the city is not about buildings, the city is about people. She was questioning orthodoxy at a time when women were not welcomed in those environments. She was a housewife. That's how they treated her. Try to mess with a bunch of mothers. We were outraged about a road going through Washington Square, and we were going to save Washington Square. Well, you have to bullet through. You've got to do it. The expressway will destroy the neighborhood. I think this awful thing, they're making a mistake. It is not right. Jane Jacobs was the most articulate voice of a movement. Please, you have to move a lot of people out of the way of a big housing project. People rent, they don't own it. What are they going to do, throw me in the street? After 51 years, I'm citizen and everything. Where was this going to end? Take the money and go away. What would we have left? People have to insist on government trying things their way. Escuchábamos recién el tráiler de Ciudadana Jane, Lucha por una ciudad, un título premiado que se centra en la apasionante batalla entre la activista Jane Jacobs y el urbanista Robert Moses, una lucha por el futuro de Nueva York. En 1960, el libro de Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades americanas, fue todo un hallazgo para la arquitectura por su investigación de las consecuencias que tendría la reconfiguración de ciudades por parte de urbanistas, arquitectos modernos. Jacobs fue también una activista involucrada en muchos de los movimientos de mediados de siglo que fueron surgiendo en la Nueva York, en la ciudad de Nueva York, para detener los planes de poderosos constructores con gran influencia política, claro. Me pregunto, claro, Cecilia, en este comienzo, ¿cómo vamos de norte a sur pivoteando en este programa? ¿Cómo viene el asunto? De norte a sur, del inglés al castellano, sí. Francés. Este año ves que te deja aprender un montón de cosas, Alfredo. Absolutamente. Te sorprenden. Sí, sí. Este a oeste. No, el este ya. Bueno, sí, el este. Esperá, vamos por el octavo programa. Muy buenas noches para vos y para nuestra querida audiencia en esta emisión 133. Durante el mes de mayo tuvo lugar una nueva edición del Festival de Caminatas de Jane Jacobs en La Plata, proyecto que se enmarca en el movimiento global Jane's Walk, inspirado en la escritora y activista ciudadana de quien escuchábamos su historia al comienzo. Uh-huh, sí. Y desde la facultad, un equipo del proyecto de extensión Máquina de Habitar Revisitada fue el responsable de convocarlas. Por ello, y para conocer más acerca de las actividades que vinculan la FAU con la comunidad, es que hemos invitado esta noche, y tenemos en la ciudad, a la arquitecta Karina Cortina, directora del proyecto, y al arquitecto Marcelo Urrutia, alias El Cari, secretario de extensión de la FAU, a quienes damos la bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, paso a explicar nuestras rutinas en este espacio. Y a nuestros invitados decirles que en esta sexta temporada comenzamos con algo denominado audio autopresentación. Les pregunto entonces cómo quieren presentarse ustedes a nuestra audiencia. Pues el micrófono está allí. Bueno, como yo soy Karina, les agradezco muchísimo la invitación. Hace ya muchos años soy docente en la Facultad de Arquitectura. Y hace muchos años también que hago investigación y extensión universitaria. Y esta práctica por la que hoy me están invitando, y que está buenísimo que Marcelo me pueda acompañar, tiene que ver con esta articulación de las tres prácticas, ¿no? Y cómo nosotros entendemos que a partir de esa articulación podemos realizar actividades abiertas a la comunidad y donde un poco la facultad sale y a su vez la comunidad entra en la facultad. Bien. Estoy en secretario de extensión en esta nueva etapa de gestión. La idea es esto, empezar a acompañar a los proyectos que tenemos de extensión, tratar de sumarnos, también volcar mucho lo que es la extensión con la relación con la comunidad, sobre todo aparte de la comunidad, con los claustros de nuestra facultad, y hacer todo el apoyo posible y acompañando a los extensionistas de nuestra facultad. Bueno, nosotros siempre utilizamos, cada facultad tiene sus tecnicismos, tanto periodismo los tiene, arquitectura los tiene, y los entendemos. Vamos a ver qué es extensión y qué es extensionismo como derivación de extensión. Un ejemplo, cuéntenos, ¿qué es una extensión? ¿Qué es extensión universitaria? Claro, es claro. Extensión? Bueno, claro. Eso que yo te contaba, yo comienzo mi derrotero en la facu, bueno, obviamente como estudiante, pero luego como docente y como investigadora. Y extensión, de alguna manera, permite que esto que nosotros hacemos dentro de la facultad lo podamos articular con organizaciones de la comunidad o con la comunidad en general afuera de la facultad. Bien, salir de la burbuja. Salir, exactamente. Y a su vez también que la comunidad pueda venir a la facultad, ¿no? Sí. Porque a veces, muchas veces, extensión se entiende como esto, ¿no? Que la universidad sale a la calle. ¿Y de qué manera puede venir la comunidad a la facultad? ¿Qué ejemplo podemos dar de eso? Y de estas prácticas, bueno, esto que yo te nombro siempre las tres prácticas, tanto de la docencia como de la investigación. Sí, reiterémoslo. Porque en esa articulación es donde nosotros hemos encontrado el poder. Hacer de que la comunidad también venga a la facultad. Por ejemplo, nosotros tenemos experiencias desarrolladas con estos proyectos donde las prácticas que hacemos en el grado, en la formación de los estudiantes de arquitectura, puedan estar articuladas con proyectos de extensión. Hemos proyectado juntos en taller de 100 estudiantes y referentes de una comunidad, por ejemplo, con otro proyecto que yo dirijo en un barrio intercultural. ¿De qué comunidad? En San Martín. Pongámosle de los Andes. Nombres a todo, ¿eh? En San Martín de los Andes. Ajá, sí. Ajá. ¿Y cómo se dio eso? ¿Cómo fue? Y bueno, es esos derroteros que también tiene gratamente nuestra práctica, ¿no? Claro, porque está lejos, claro. Estamos a... San Martín de los Andes debe estar de acá, de La Plata. 1.300 kilómetros. Claro. Sí, claro, es un desafío enorme. Bueno, Ceci en ese momento era secretaria de Extensión y también acompañó ese proceso. Es un proyecto que ya lleva muchos años y fue el acompañamiento del proceso de planificación y de construcción de un barrio intercultural donde habitan familias de la comunidad mapuche curruinca y de una asociación de vecinos sin techo. Y el eje nuestro en esa práctica siempre tuvo que ver con el derecho al proyecto. No solo el derecho a la ciudad, el derecho a la tecnología, sino el derecho a la discusión del proyecto. Y en ese sentido, que la comunidad pueda venir a la facultad a discutir en la formación nuestra, en un taller de arquitectura, en este caso fue el taller de los profesores Arguello, Sánchez y Lili, con los chicos de quinto y sexto año, nosotros pudimos discutir modos de habitar contemporáneos en ese barrio e imaginarlo juntos, ¿no? Y fue una experiencia realmente como... ¿Y qué conclusiones en principio resultaron de eso, de esa devolución? De esa devolución, sí, y bueno, sí. Ha sido un proceso muy interesante y donde nosotros hemos podido interpelar a la política pública los modos de imaginar, en este caso, las viviendas de un barrio de política social, ajá, ¿no? Bien. Esto parece lejano, ¿no? Como iniciamos el programa y ahora estamos hablando de un barrio en San Martín de los Andes, pero en realidad la correlación de todo esto tiene que ver con esta noción que hablábamos del derecho a, ¿no? El derecho a la ciudad, el derecho al proyecto. Y este objetivo nuestro de trabajar desde ese lugar hizo que años después, cuando ya estábamos transitando este proyecto, con la inscripción a Casa Curuchet, mirá lo que son los vínculos, ¿no? Sí. Patrimonio de la Humanidad, nosotros ahí entendíamos que socialmente había un espacio de oportunidad de apropiarnos de que eso era patrimonio, de que el proyecto moderno es patrimonio y que ahí hay unos valores que son interesantes de poder discutir socialmente. Y eso empezamos a trabajarlo no solo en la casa, o sea, en relación a la obra emblemática que era la Casa Curuchet, sino que nos servía como faro para poder redescubrir en nuestro tejido local obra de maestros, que muchos de ellos fueron fundadores de nuestra Escuela de Arquitectura, que están en el tejido presentes, que muchas están en peligro por el desarrollo inmobiliario, porque no hay una concepción al respecto de estas obras como patrimonio. Tremendo. Y entonces de reconocerlas en el tejido. ¿Y se puede hacer algo para salvar eso que está en riesgo? Sí, pero ahí... Se me está yendo y yo te interrumpo. Sí, vez voy a ser autoritaria. Tenés todo el derecho. Pero si les parece... Te interrumpo, no, porque te voy a dar un ejemplo. Cuando vos decís cómo se vincula la facultad o cómo la gente... La comunidad viene a la facultad y yendo a lo que escuchábamos al comienzo, sí. Esta película y este documental se transmitió en la facultad, se dio como parte de este festival de caminatas que, bueno, ahora vamos a charlar y que tuvo varias secuencias temporales en esta oportunidad. Una de ellas fue la transmisión de la película y eso fue abierto a la comunidad. Y cualquiera, eso se difunde y cualquier persona interesada viene. Es una de las maneras. Claro. Entonces tenés un cine abierto. Qué bien. Ahora, pasando todo lo que cuenta Karina, además lo está contando de manera reducida y fueron años de trabajo. Sí, me imagino. Claro. Y además la comunidad lo que queda encantada cuando viene a la facultad. Sí, bueno, es como eso, el poder también encontrar. Nosotros muchas veces en los proyectos hablamos de ecología de saberes, ¿no? Que es una noción que nos interesa como laburar, trabajar y que tiene que ver con este encuentro, ¿no? Y cómo poder generar escenarios donde los saberes se encuentren y no donde haya un saber técnico que subyuga un saber popular, sino todo lo contrario. Por eso la importancia esta de que no es la universidad que sale a la calle, que baja, entre comillas, al campo, ¿viste? Muchas de estas sí, nociones sí. Que se explican. La noción de colonización, digamos, ¿no? Totalmente. Colón llegó y nos dijo, acá estamos. Sino que es un encuentro, ¿no? Claro. Y esos encuentros se pueden producir en los barrios, se pueden producir en la facultad, se pueden producir en la universidad. Y a su vez es también esto, digamos, nuestra universidad en ese sentido es espacio público, ¿no? Sin duda, y claro, nosotros claro. Lo trabajamos desde ese lugar. El vínculo final de eso que veníamos charlando y de esas prácticas posibles de apropiación social fue las que nos terminó articulando con este Festival Global de Caminatas, porque entendimos que era una manera de poder redescubrir este patrimonio. Así comenzamos hace 2 años. Festival Global de Caminatas. Sí, porque en más de 200 ciudades, sí, en ese fin de semana se camina con distintas temáticas. Ah, eso nunca lo había escuchado. Qué interesante. Cari quiere hablar. Está pidiendo pista. Está pidiendo pista y tiene todo el derecho, igual que vos. Por supuesto. Un poco hablando de historia y demás, digamos, lo que es la extensión universitaria. Nuestra universidad nace y justamente el año pasado se cumplieron 100 años de la reforma, digamos. Es en ese momento los estudiantes, aparte de pedir la autonomía en la universidad, las cátedras paralelas, el cogobierno, el último era la extensión universitaria para el conocimiento a toda la sociedad. Y ese era el lema, y de eso nace un poco los principios de esta universidad pública. Así que tenemos como historia, y nuestra facultad, nuestra universidad, es muy reformista en ese sentido. Nuestra facultad también es algo que rescatamos y ponderamos, ya que, bueno, que tenemos esto de las cátedras paralelas, las libres elecciones, no tenemos cupo, las bandas horarias, y algo muy fuerte, tanto investigación como extensión, desarrollando proyectos desde siempre, digamos. Esto un poco, vos decías, cómo vincularnos con la comunidad. Digamos, la universidad tiene distintos programas y convocatorias, ¿sí? Dos muy fuertes, que son las ordinarias, convocatorias ordinarias y convocatorias específicas. Estas últimas se trabajan en los centros extensionistas que tiene la universidad, y las ordinarias. A partir de ahí surgen distintos proyectos. Uno es el que está contando Karine, con la máquina de habitar revisitada. Y también, aparte de estos proyectos de extensión, tenemos distintos cursos que brindamos en la facultad, que se acerca a la comunidad, se inscribe, de todo tipo de clases, situaciones, desde un ama de casa hasta un abogado, tratar de dar esas distintas ofertas. ¿Cómo se... ¿Por qué San Martín de los Andes, hablando de norte-sur? ¿Por qué sur? No te me vas a ir de La Plata después. No. Te dejo la última pregunta. No, ¿por qué el sur, en este caso, fue una elección con algún propósito? Y seguramente también ha de haber propuestas para ir al norte. ¿Por qué no? Bueno, en realidad, mira, nosotros en esto de la tradición de la facultad, ¿no? En las prácticas extensionistas, yo integro un laboratorio de tecnología y gestión habitacional que en su momento dirigía el arquitecto Jorge Lombardi, ahora dirige el arquitecto Cremasti, y ellos fueron como muy pioneros en el tránsito de la extensión universitaria en la facultad. Y Jorge también fue muy pionero de generar experiencias lejanas a la facultad. Por ejemplo, yo, mi primer práctica de extensión fue junto a Jorge, coordinando un grupo, trabajando en la construcción de una sala de extracción de miel en Santiago del Estero, puesto del norte. Estuvieron el año pasado y lo contaron. Estuvieron en un programa. Qué interesante. Entonces, sí. Interesante. Así, fue como mi primer práctica extensionista. Yo era becaria de investigación y docente, y mi primer práctica extensionista tuvo que ver con esa experiencia. Era una experiencia rural en el monte santiagueño, y la posibilidad de colaborar con la construcción de una sala de extracción de miel según las condiciones de Senasa en ese sentido, para que la producción pudiera ser factible. Y años más tarde nos vinculamos con un arquitecto que había estudiado en la facultad y que estaba haciendo el acompañamiento técnico y también social dentro de esta organización de vecinos sin techo en San Martín de los Andes, y vino a la facultad a contarnos que este proyecto que trataba sobre la restitución de 400 hectáreas en San Martín de los Andes en favor de la comunidad mapuche curruinca tenía media sanción de ley, ¿no?, del proyecto de ley en diputados, y vino a fines del 2010 a contarnos esto. Estábamos justo Jorge Lombardi y yo en la unidad de investigación y nos sumamos vino a contarnos y a buscar como el acompañamiento técnico de la facultad y poder colaborar en ese proceso que ellos imaginaban de planificación participativa del barrio. Y así fue que nos sumamos de vuelta, ¿no? Extensión, si bien con los años se ha ido jerarquizando muchísimo la práctica, no tiene como grandes recursos económicos para su desarrollo. Claro, entonces, porque son muchos kilómetros, es una gran movida. Enmarcarnos en esos tipos de empresas tan lejanas, claro, muchas veces es un desafío enorme, sobre todo por eso, porque digamos está toda la voluntad, pero después la distancia y el recurso económico lo hace muy complejo. Pero la verdad que la singularidad de la práctica, esto que estamos contando, ¿no?, restitución de las tierras a una comunidad mapuche, en el mismo texto de la ley, la definición de la construcción de un barrio intercultural, familias mapuches y familias pobres de San Martín pudiendo acceder a tierra y a vivienda digna, discutiendo proyecto desde el primer momento, proyecto urbano del barrio, proyecto de las viviendas, ¿no? Ser parte de ese proceso nos pareció a nosotros que valía como todo este esfuerzo de la distancia. Y hoy eso nos hace tener posibilidades de articulación también con otros colectivos de pueblos originarios acá en la provincia de Buenos Aires, que es como una línea ahora como más incipiente que estamos trabajando. Pueblos originarios sería un poco el eje por el que transita todo este desarrollo. Claro, fue el eje por el que transitó esta gran primer práctica mía extensionista dirigiendo proyectos, pero donde siempre el eje nuestro desde lo disciplinar fue poder colaborar en el derecho al proyecto arquitectónico. Bien. Porque así todo, digamos, nosotros siempre trabajamos mucho esta noción de la necesidad de una política pública integral en tema de vivienda, porque muchas veces se objetualiza la vivienda, se saca de la trama urbana, se ubica en zonas como muy desfavorables del tejido urbano no consolidado, uh-huh, nada. Y cuando todo eso sí sucede, o sea, la práctica es integral, es participativa, está en un lugar de buena localización, etcétera, muchas veces el proyecto arquitectónico llega con problemas, ¿no? Entonces, en la necesidad de cubrir un déficit y en la reducción de la superficie, etcétera, se pierden estrategias proyectuales, se pierden posibilidades en esa vivienda mínima del habitar contemporáneo que hoy necesita, digamos, una familia. Entonces esa discusión es la que nosotros fuimos acompañando, esa discusión es la que articula después entonces con este otro proyecto que es por el que hoy vinimos, que es Máquina de Habitar Revisitada, y que coordinó estas caminatas, porque tomó la Casa Curuchet como esta excusa para poder decir, bueno, rediscutamos el proyecto, apropiémonos socialmente de qué es lo que hablamos nosotros cuando hablamos de proyecto moderno, de esos valores, de esa estética que ese proyecto promueve, visibilicemos vivienda de superficie mínima que estos maestros construyeron, que muchas veces en la formación nosotros vemos grandes obras y no nos enfocamos tanto en la producción de esos maestros en viviendas más pequeñas y que tienen esos mismos recursos proyectuales, y a su vez muchos maestros locales, que esto que te decía hace un rato, ¿no?, que fueron fundadores de nuestra escuela de arquitectura, que fueron los titulares de muchos de los talleres donde nosotros nos formamos, tienen una obra de gran valía en nuestro tejido local y no solo la comunidad en general, sino muchas veces nosotros mismos desde la comunidad educativa no la terminamos de reconocer. Y ahí fue que cuando estábamos iniciando el proyecto Máquina, nos vinculamos con la organización como de esta red global de caminatas de Jane Jacobs y dijimos, es una práctica súper interesante para rediscutir, para poder interpelar esto de esta manera y poder generar estas caminatas que nosotros en principio llamamos derivas urbanas, porque genera esta noción como de extrañamiento, de como de perdernos en la ciudad. Muchos de los participantes de las caminatas nos dicen que se vuelven como turistas en la propia ciudad, ¿no? Y que es un poco el sentido de las caminatas. Y así iniciamos en la primera haciendo dos caminatas, una con el proyecto y una articulando curricularmente con con el taller donde yo soy docente de planificación territorial, de los profesores Tauber, de Luchi Martino, y entonces la práctica de reconocimiento del área que nosotros teníamos para trabajar ese año la hicimos en este marco. Al segundo año repetimos y este año ya convocamos a otros colectivos, hicimos una suerte de práctica ampliada que sumaron sus propuestas y nosotros las fuimos coordinando, pero para no apropiarme de la palabra. No, no, porque de lo que estás contando te diría que pasemos a la audio experiencia. Sí, ¿te parece? Habrás visto que es algo nuevo. Además del inglés, hoy te agregué un nuevo espacio. Cecilia es una máquina de traernos novedades y de... siempre estamos ahí en el filo, ¿no? Viendo las nuevas cosas. Bueno, acá con... Estamos en la ciudad, 8:25 de una noche previa del invierno, porque todavía tenemos un otoñito bastante benigno, y vamos a hacer lo que dice Cecilia. ¿Qué es la audio experiencia? ¿Cómo venimos esta sexta temporada, Cecilia? Vamos, Tomás, con la audio experiencia. Me gustó la caminata porque era un lugar que yo siempre pasaba con el colectivo y siempre decía, ay, voy a venir a caminar. Pero sola, la verdad que no iba a hacer esto sola un domingo a la mañana, y hacerlo así sí que está bueno descubrirlo desde la otra perspectiva peatonal. Bueno, llegamos acá con expectativa de una caminata normal y común y nos fuimos agradeciendo a la gente por hacernos partícipe de este trabajo intenso de cuidado del espacio común y hacer que todos nos sintamos mejor viviendo en esta ciudad y promoviendo el trabajo comunitario, que creo que es lo mejor que puede pasarnos. El festival me parece espectacular porque involucra a la gente, hace que la gente piense en algo que hace todos los días y todos lo hacemos sin pensarlo, que es transitar la ciudad, pero hay un paso más que es reflexionarlo y sobre todo percibir, ¿no? El caminar percibiendo hace que le prestes atención a cosas que en un día a diario no lo harías. Digo, acá también está la instancia en la que uno puede conocer y aportar a su comunidad, a su barrio, desde la mirada humana, ¿no? Desde las propias necesidades de cada peatón, digamos, de la ciudad. Está bueno para conocer un poco todos los barrios que uno transita día a día y que realmente no le presta atención medio el día de trabajo. Está bueno. Esto me viene muy bien para ir a visitar y aprender un poco de cada barrio que desconozco, para ir armándome un imaginario urbano un poco más completo de la ciudad. Porque está buena la caminata, me parece que siempre está bueno aprovechar estos espacios donde no solamente es recorrer la ciudad y no queda solamente en eso, con una visión un poco casi como desde el turista o desde el que quiere recorrer su ciudad, sino que también está como la observación y el tratamiento de otros temas que tal vez a uno le pasan por alto y bueno, como que te presta a observar mucho más estas dinámicas de la ciudad que uno las tiene como ya asimiladas. Es muy interesante ver la dinámica. Bueno, voces, Buenos Aires, ¿cómo transcurrió todo esto, esta experiencia? En La Plata. En La Plata. Sí. Bueno, esto que les contaba, este año decidimos hacer esta convocatoria para poder generar una experiencia como ampliada, ¿no? Los primeros dos años las dirigimos nosotros, las caminatas, y este año nosotros dirigimos nuestras propias caminatas y otros colectivos sumaron otras experiencias. Hay que tener buena salud además, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo estar sentado. No, que... es tan exagerado. Bueno, pero más o menos, digo. Fue interesante porque lo hicimos viernes, sábado y domingo. Bueno, el domingo se pospuso el siguiente por el clima, pero fue como muy interesante poder transitar este mayo un poco con lo que Cecilia planteaba al principio, que cerramos la experiencia con la proyección del documental en la facultad y nos acompañaron distintos colectivos con distintas perspectivas, pero todos haciendo eje como en la misma, ¿no? Objetivo así o propósito general, que es esto, ¿no? De reapropiarnos de nuestro espacio público, de revalorizar distintas zonas de la ciudad, de interpelar a vecinos, digamos, o a otros colectivos, por ejemplo, como El festival el viernes inició con el grupo de vecinas autoconvocados por el soterramiento del tren Roca. Después, ese mismo viernes, en otro sector de la ciudad, había un taller de arquitectura para niños que hizo una caminata con los chicos del taller y sus padres. Al día siguiente, nosotros promovimos una deriva moderna relacionada a la ciudad y la vivienda colectiva. Entonces, jalonamos así, teníamos como puntos fijos una serie de obras de vivienda colectiva de diferentes maestros y maestras de la facultad, y cerramos el recorrido en Casa Curuchet. Fueron como 50 personas, la mayoría no arquitectos, fue como notable en ese sentido. Lo más interesante siempre. Totalmente, y bueno, y estoy discutiendo arquitectura y hablando de me recuerdo un pasaje en 45, 5 y 6 frente a una obra de Tito Tomás, y en un momento yo explicando una frase de Le Corbusier que plantea que en la casa del hombre común, así sea con los materiales más pobres, esa casa tiene que ser un palacio, y que es el sentimiento de dignidad el que regula el juego. Qué lindo. Super. Qué lindo, qué sé eso. Sí. Bueno, nos quedamos con eso, aprovechamos, hacemos una pequeña pausa, estamos en la ciudad del programa de la Facultad de Arquitectura, vamos a hacer una pausa, luego música, ¿te parece, Tomás? Y regresamos con la segunda media hora en la ciudad. Festival de la 60, feria de productos regionales, taller de cocina en vivo, patio de comidas, cerveza artesanal. Se presentan coros de la Universidad Nacional de La Plata. Gran cierre con Agua Sucia y Los Mareados. Sábado 8 de junio de 12 a 18 horas. Festival de la 60 en el Centro Regional de Extensión Universitaria. Te esperamos en Avenida 60 y 130, camino a Berisso, pegado al ITEC. Entrada libre y gratuita. Organizan Coordinación de Economía Popular, Consejo Social, Prosecretaría de Políticas Sociales, Universidad Nacional de La Plata. Se suspende por lluvia. Sentí la radio. Sentí la radio. Los jueves desde las 21, Teresita Bustos propone un recorrido por la poesía. Caleidoscopio de palabra. Por AM1390, la radio de la universidad. Pública. Para saber y entender todo lo que pasa en la Universidad Nacional de La Plata. Conexión Universidad. Un banco rojo contra la violencia de género en los jardines del Colegio Nacional. La Universidad Nacional de La Plata es la primera institución educativa del país en emplazar un banco rojo, símbolo internacional, en memoria de las víctimas de femicidios. En los jardines del histórico Colegio Nacional Rafael Hernández de la UNLP se concretó esta iniciativa, un espacio por el que transitan personas de todas las edades y estratos socioeconómicos. El acto de emplazamiento del banco rojo estuvo encabezado por el presidente de la UNLP, Fernando Tauber, la prosecretaria de Derechos Humanos Verónica Cruz y la directora del establecimiento Ana María García Munitis. Esto dijo la directora del Nacional sobre esta importante iniciativa. Me inicia como algo personal de una preceptora que había participado cuando instalaron el Banco Rojo en la Plaza Moreno. Y bueno, y ahí dije, me parece bárbaro. Conocía la campaña esta del Banco Rojo. Me parece que son gestos que, siendo una universidad pública, debemos tener, ¿no? Y son luchas que tenemos que dar. Estos son pequeños gestos, pero que tienen, digamos, son un símbolo muy importante. Estamos todos trabajando esta lucha contra la violencia de género es una lucha que estamos impulsando desde el colegio, pero también es algo que nosotros recibimos de la universidad. Por su parte, Tauber resaltó que la UNLP es una universidad pública, popular, de ingreso irrestricto y feminista, de rechazo a la violencia de género. Tauber recordó además que la universidad adhirió recientemente a la Ley Nacional Micaela, que dispone la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todos los que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. Banco Rojo forma parte de una campaña nacida en Italia y replicada en distintas partes del mundo como una original forma de elegir un lugar para sensibilizar, concientizar y reflexionar junto a la comunidad sobre la problemática de la violencia de género y los femicidios. El proyecto nació en Perugia, Italia, y se replicó en distintas ciudades del mundo que pueden conocerse visitando el mapa georreferencial del sitio web del proyecto. La Plata figura en ese mapa por contar con 12 bancos instalados en una primera etapa de implementación del proyecto en distintos lugares públicos de la ciudad. Ya son unos 300 los bancos rojos en el país ubicados en plazas o espacios públicos. Conexión Universidad.

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad. Piensa en la ciudad y su región. Así es. Continuamos en la ciudad los últimos 20 minutos que nos quedan. Recién estábamos escuchando En Guerra, interpretado por una banda valenciana denominada Mafalda. Su cuarto trabajo, Palabras forman caos, así es el título. La política, el feminismo son los que protagonizan en forma absoluta este combo, conformado por 9 integrantes, Mafalda, y que comparten el interés por estos temas a lo largo de sus ya 9 años, no son tan nenes, 9 años de vida, entre 30 y cuánto, más o menos por ahí, ¿no? Sí, menos 30 de 30 años. 30 añeros. Sí, por ahí. Bien. Las mujeres, evidentemente, son el tema que está siendo parte de este eje. Y nos quedamos con el relato de cómo habían sido las caminatas en La Plata. Las caminatas es... antes de la tanda. Qué lindo relato, sí. Por contanos, supuesto. Karina, ¿cómo fue la experiencia? Y entonces, bueno, yo les venía contando una de las que coordinamos nosotros en esa tarde del sábado. Y esa tarde del sábado tuvimos 3 caminatas simultáneas. La que coordinábamos nosotros, la que coordinó un grupo que es una colectiva de distintas organizaciones que se llaman La Ciudad que Resiste. Caminaron por calle 1, reconociendo una serie de hitos, de murales hitos y murales, en términos de resistencia, digamos, a lo que es la ciudad patriarcal, digamos, y las violencias o las microviolencias que en calle 1 uno puede como reconocer por distintas situaciones, ¿no? Está el mural a Joana Ramallo, está el mural sobre Momo y el travesticidio, digamos, hay como distintos hitos que las chicas fueron recorriendo en este sentido con la colectiva que coordinó esa caminata, y que terminó en Plaza Mateu. Se encontraron frente al muro de la cancha del Club de Estudiantes y terminó en Plaza Mateu. Y después, por ejemplo, en Zona Norte, a esa misma hora, un artista visual, Andrea Suárez Córica, coordinó una caminata que se llama Una Manzana, Un Mundo. ¿En Plaza Mateu, decías? No, en Plaza Mateu terminó... De cancha de estudiantes a Plaza Mateu fue uno. Sí. Fue en La Ciudad que Resiste. Sí. Este es otro. Este es otra que coordinó un artista visual. La caminata se llamaba Arbórea, Una Manzana, Un Mundo, y es un reconocimiento de nuestro patrimonio arbóreo desde una perspectiva como más poética, ¿no? De ese patrimonio que prácticamente naturalizamos y casi no visualizamos, ¿no? Es tan importante y yo soy un permanente agradecido a ese patrimonio arbóreo al que haces referencia, especialmente en el verano, pero cómo va transformándose la ciudad en cada estación del año también es maravilloso. Total, sí. En la ciudad de La Plata para nosotros. Está muy bien somos... lo que decís con respecto a la naturalización. Uno naturaliza eso, pero ¿sabés cuándo caemos en cuenta? Cuando salimos de La Plata. Sí, bueno, yo te iba a decir, los que no somos de La Plata, yo que vine a estudiar, ya soy obviamente, hace claro. Tantos años que vivo, pero que vine a estudiar y me quedé, lo primero que uno cuando es de afuera reconoce es ese patrimonio, que lamentablemente todos estos años, por lo menos los 20 y pico que yo llevo viviendo acá, se ha ido degradando muchísimo, pero bueno, ojalá lo podamos recuperar. No es una de las prioridades en agenda. Claro, aunque yo hace no tampoco, vi un trabajo que se habían mandado los chicos de la facultad, Forestal, que habían hecho un trabajo muy interesante sobre Diagonal 73, reparando las lastimaduras de árboles que tuvieron que cortar partes secas y unos líquidos medio violáceos que le ponían, que tienen, bueno, algunos fluidos que tienen que ver con la preservación. Hicieron un laburo impresionante hace unos años. Después no volví a ver más ese tipo de reparación. Y me parece que esto si se puede hacer eso, continuemos con eso. Es decir, entre los... Pido la palabra. Sí. Yo te diría, como sucede con cualquier organismo viviente, mejor prevenir que tener que estar curando. Está bien que haya que sanar, pero si existieran políticas públicas, de preservación. Exacto. No sería necesario lo otro. Bueno, creo que ha habido un deterioro o los convenios progresivo. O los convenios que a veces se han producido entre el municipio y las distintas facultades son tan importantes que no tienen que detenerse nunca. Sí, bueno, porque tienen que ver con la supervivencia de la parte arbórea. Es decir, de alguna manera es esto que hablábamos, ¿no? El propósito de estas caminatas tiene que ver con eso, ¿no? Con poder como reencontrarnos con la ciudad que habitamos, y de alguna manera en ese reencontrar, o sea, que es como que te volvés a encontrar, volvés a reconocer. Nosotros ponemos como todas esas redes siempre como entre paréntesis, pero pues esa cosa de acentuar el volver a mirarlas y así habláramos del patrimonio local construido, del patrimonio arbóreo, del espacio público, de ¿no? las veredas, de los suelos, total, de todo el espacio cosas, público en general, que son los lugares seguro, de encuentro. Hasta de las cosas más pequeñas, como por ejemplo, si alguien por alguna razón determinada, porque construye o porque hace una vereda nueva, no vuelve a poner un árbol, tiene que haber alguien del municipio que venga y que indique que tiene que se supone que regula eso, exactamente, pero tiene que hacerse cumplir. Sí, bueno, porque conozco muchos casos donde no se pone ningún árbol, y así nosotros lo que intentamos también con esto es poder como invitar a distintos colectivos, y eso que decíamos, bueno, ojalá en las próximas ediciones, bueno, ojalá no, porque es una decisión que tenemos tomada de ir como multiplicando esto. Otra de las caminatas que tuvimos fue con niños más y niñas más pequeños, y entonces hicimos una propuesta que en realidad también de alguna manera termina un proyecto que es este de Máquina de Habitar e inicia otro que se llama también Es Mi Casa, y que a partir de esto de Casa Curuchet, que nosotros la tenemos la suerte de poder laburar en ese sentido, sí, como muy articuladamente entre la facultad, el equipo de extensión y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y la gestión de la casa, para poder llevar adelante este tipo de proyectos. Y también Es Mi Casa tiene que ver con que, como la casa es patrimonio de la humanidad, todos nos podamos apropiar de la casa como bien, digamos, y reconocerla. Y el proyecto va a trabajar con distintos centros de extensión en esta convocatoria que Marcelo explicaba al principio, que articula con centros comunitarios de extensión en los barrios más precarios de la periferia de La Plata, digamos, y para que los chicos de esos barrios más vulnerables también puedan conocerla, porque también es su casa. Y entonces hicimos una primera experiencia, en este caso todavía no con el centro comunitario que estamos como iniciando ese trabajo, sino abierta al público, donde vinieron, bueno, familias y pequeños y pequeñas a recorrer. Nosotros decimos que es una deriva por la Casa Curuchet y sus plazas, por esta relación tan frontal y tan franca y fluida que tiene con el espacio público, con ese árbol que la casa le regala a la ciudad como proyecto, ¿no? Y bueno, se generó también una dinámica muy muy linda. Y después tenemos pendiente una que es una caminata que nosotros decimos múltiple, porque es por un trabajo que estamos haciendo en la facultad, en el taller de planificación, donde estamos reconociendo el espacio público en las localidades del Eje Norte, Gonnet, Citibel y Villa Elisa. Entonces habíamos propuesto con las comisiones del taller y los estudiantes poder hacer un recorrido en tren, ir bajando en cada localidad y hacer esta experiencia como de caminata múltiple y encontrarnos. Y justo ahora el tren, los fines de semana, no va a estar funcionando por tiempo indeterminado, así que lo tenemos pendiente. Recién mencionaba el arquitecto, recién mencionaba Gonnet, Citibel, Villa Elisa. Hay una nominación desde fuera por parte de los medios de comunicación de Capital Federal, no me voy tan lejos, no estoy hablando de la Patagonia, que cuando mencionan estos barrios dicen una localidad cercana a La Plata. Y eso es erróneo. En realidad son parte de La Plata. Claro, son localidades del partido de La Plata. El que no conoce cree que son ciudades que son independientes cuando dicen así. Hay una terminología que es errónea. Y se ha naturalizado también eso. O dicen Los Hornos, una localidad cercana a La Plata. Dicen eso desde son fuera. Son delegaciones. Y no es correcto. Es decir, es como que La Plata está aquí y lo demás son sí, como... Sí, que La Plata es el casco, digamos. Sí. Claro, ¿no? Exactamente. En realidad, la localidad de La Plata es el casco, pero el partido de La Plata son todas estas exactamente, localidades, exactamente. ¿No? La ciudad de La Plata se eso se ha segmentado mucho en la nominación. Yo presto atención cuando dan informaciones desde Capital que vinculantes con La Plata, claro. Y el que no vive aquí, naturalmente, piensa que son ciudades. Sí, por ejemplo, la diferencia entre Berisso y Ensenada, que son otros municipios. Totalmente, pero se sí, toma sí. De la misma manera, como que fuera el municipio de Villa Elisa, el municipio de Citibel. Eso está todo muy confuso, en realidad. Vamos a darle un espacio a Cari, al secretario de Extensión. Nosotros acá tenemos el espacio abierto a la difusión. ¿Qué les dirías vos a todos los que nos escuchan con respecto a la participación o con respecto a acercarse o a la facultad? Bien, sí. Un poco, como veníamos charlando, y nuestra historia de la facultad, Cecilia, lo sabrás que ha sido secretaria de Extensión y hemos interactuado en este pase de gestión, la necesidad siempre de ese espíritu, de tener ese contacto y de poder, en cierto momento, esta doble vía de transmitir lo que uno puede hacer desde el conocimiento, desde tu profesión, y de poder recibir esa demanda que puede llegar a tener ese vecino y que se te acerque, digamos, y ese intercambio y esa rica experiencia que hace entre uno y otro. En este año, digamos, en realidad el año pasado, tenemos un programa que se llama Articulación con la Gestión Pública, donde empezamos a relacionarnos con los municipios, ¿sí? A través de carta de intención y, por ejemplo, tratar de que ese municipio que tenga una determinada situación, una determinada demanda, nosotros poder resolver y capacitar, y entre estas denominaciones curso de oficio, que ya hemos tenido bastante, algunas pequeñas experiencias y muchas para desarrollar en este año ya con municipios que están alrededor de La Plata. Tenemos experiencias ya en Brance y en Berazategui con distintos cursos de capacitación de determinada denominación. No solamente hablando en esta parte, sino también de tratar de acercarnos también a la parte más jóvenes, digamos, de decir, bueno, nosotros tenemos una universidad, acérquense a la universidad. Las tenemos, es gratis, es pública. ¿Sí? Entonces, a través de distintos programas que llevamos a través de la universidad, que nuestra facultad comparte en esos programas, traté de volcar y contar esa experiencia de qué es ser un estudiante universitario. Junto con eso, digamos, trabajamos con los distintos claustros. Digamos, tratamos de tener esas alternativas para con la comunidad. Eso es intermunicipal, intermunicipio, lo que recién mencionaba. Sí. Se acerca, digamos, hacemos este programa, digamos, que lo lleva adelante la arquitecta Andrea Ulasia, digamos, hacemos distintas experiencias desde, por ejemplo, aparte de estos cursos de oficios y demás, que pueden ser de un albañil, de tratar de tener un oficio, de cómo computar, de cómo poder dar números exactos, digamos, de desarrollarse en ese sentido. También la idea es que esos estudiantes que están estudiando en nuestra unidad académica puedan desarrollar algún tipo de experiencia en ese municipio, ya que tenemos que esos estudiantes completar con prácticas preprofesionales asistidas o acercarnos y que esos talleres de arquitectura u otras asignaturas puedan desarrollar algún tipo de proyecto en ese territorio. Bien, bien. Nos queda poquito tiempo, Cari. Decinos a vos personalmente cuál es el, digamos, qué es lo que te deja de la experiencia, sí, en lo personal. En lo personal, yo creo que es en cada mayo, en realidad antes, cada febrero, cuando empezamos a convocar y a difundir, poder generar esta práctica en estos 3 años, siempre ha sido como un desafío, pero digamos, de alguna manera, no solo yo, con el equipo con el que trabajamos, no los nombré, pero tanto Diego Fiscarelli, Julia Pantaleón, Pablo Muraza han estado y bueno, y todo el grupo de extensión que nos acompaña como muy muy presentes. Y bueno, obviamente no soy yo sola la que lleva adelante estas propuestas, o las otras organizaciones, ¿no? Como hoy nombrábamos al colegio, o el marco del laboratorio, la facultad que nos brinda como todo este apoyo. Pero creemos que es una manera de, digamos, nosotros trabajamos en el laboratorio desde esta mirada de articular las tres prácticas que el estatuto de la universidad nos propone, ¿no? Y eso siempre es un desafío por los tiempos, por las demandas, bueno, por cómo vivimos hoy. El otro día recordábamos con un amigo un libro que habla sobre esto del derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda, y la autora, se llama Mona Jolet, plantea que para vivir necesitamos espacio, ¿no? Por esta noción del derecho a la ciudad. Pero que para vivir también necesitamos tiempo, por la manera, ¿no?, en la que estamos viviendo. Pero siempre creemos que estos desafíos que emprendemos en tener como una mirada de alguna manera más compleja, ¿no?, y que enriquezca a su vez cada una de las prácticas, porque esto retroalimenta lo que es la práctica docente, como la de la investigación y como la del trabajo con las organizaciones de la comunidad, siempre es un desafío que suma. Y así como comenzamos hablando de San Martín de los Andes y terminamos hablando de caminatas, no sé, en 5:34, ¿no? Como sí, una cosa claro, como hiperdistantes, y que pudieran parecer como de otros universos, en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿no? De poder generar una mirada como más humanizada del urbanismo y de la planificación, que reconozca esas complejidades y esas singularidades, también por eso este esfuerzo de poder como recuperar distintas perspectivas, como el colectivo, ¿no?, que plantea una mirada como más fuerte hacia la interpelación de la ciudad patriarcal, o el trabajo nuestro con los más pequeños, o Andrea recuperando el patrimonio arbóreo, ¿no? Y así todo, y nos sigue quedando, ¿no?, pendientes, esto de que hemos trabajado muchas caminatas en el casco, y nos quedan como, la aspiración nuestra también es poder reconocer en estas caminatas las grandes desigualdades que también tenemos en nuestro territorio y todas las cuestiones como pendientes a desarrollar, y donde entendemos que la mirada colectiva y la sensibilización colectiva es como muy importante. Esto que decimos, bueno, decíamos hace un rato hablando de otro tema, la ordenanza existe, pero nos tenemos que apropiar socialmente de esas prácticas, y tenemos que apropiarnos socialmente de que el espacio público es de todos, y que es el lugar de reencuentros, y que ese sueño de, diría otro profesor, de por qué vivimos todos juntos en una ciudad, que somos todos tan distintos, ese sueño sigue estando vigente y vivo, ¿no? Pero creo que como tantas cosas, primero, esta palabra que ahora se menciona tanto, pero tampoco es casual, hay que visibilizar. Total. Visibilizar y después apropiar. Sé que existe la ordenanza, bueno, ver qué se hace con ello. Yo voy a pasar las informaciones, ¿no? Decimos chivos acá, ¿viste? Nosotros somos más académicos. La película, si les interesa, de Jane Jacobs, si googlean, está en internet y está con subtítulos. Sí, nosotros tuvimos un permiso de la productora, que también le agradecemos, la productora se llama Altimeter. La película todavía no está online, digamos, y no fue como difundida acá comercialmente. Entonces nosotros como nos comunicamos con la productora, pudimos hacer esta proyección en la facultad en el marco de esta actividad que no era rentable de ninguna manera. Y bueno, y vamos también a trabajar para poder volver a reeditar su difusión, que nos parece que es como muy rica, y en ese sentido no hablamos hoy tanto de Jane Jacobs, sino estuvo como presente en todo el programa, fue pero que sigue siendo tan vigente, digamos. Y cualquiera que se quiera, no terminé con la información. Se nos terminó el tiempo, no tengo importa. Que leer las noticias. Cualquiera que se quiera acercar de la comunidad, le decimos Secretaría de Extensión, 47 y 117. Muy bien. Ahí lo encuentran a Marcelo. Muy bien, solo resta entonces naturalmente agradecerles. Ay, sí. No. Gracias, Cari. Gracias, la presencia de nuestros invitados. Uno con K, el otro con C. Sí, sí. Recién me doy cuenta. Estuvimos en La Ciudad, un programa de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, en la creación original Fernando Gandolfi, en el guión, coordinación y conducción Cecilia Giusso, en la producción María Paula Aranda, en la edición Ricardo Rodrigo. El agradecimiento a los integrantes de nuestra planta transmisora, quien les habla, Alfredo Tangorra, y por supuesto en la operación técnica Tomás Fuccini. Nos vamos con un segmentito, un homenaje a las mujeres a través del folk de Il Diluvi, interpretando Y tú, solo tú. Chau, hasta la semana que viene.